dile al sol que tu amor está triste, tu corazón. Dile al sol que el gorrión canta sas, rock and roll. Los campos de algodón, en los prados polen flor, en las plazas, en las escuelas, la sonrisa del corazón. Dile al sol qué triste está el gorrión. Que suene el clarinete, la trompeta y el saxo, la batería, el bajo y la guitarra, para alegrar al gorrión. El sol le preguntó por qué está triste el bello gorrión. Triste, triste está, le contestó. Pena, pena, el gorrión. ¿Dónde estaban las escuelas? Ceniza y desolación. Ay, gorrión, ay, gorrión. Triste está el gorrión. Donde escuelas, desolación. Ay, gorrión, triste el sol. Donde escuelas, desolación. Ay, gorrión, ay, gorrión. Ay, gorrión, ay, gorrión.